las colonias latinas de Estados Unidos y Canadá. Ahí lo tienes. Yo, Jairo Ruda, amigo mío. Como ya la licuadora se le daño a mi mujer, para partir el banano yo no sé qué voy a hacer. Ayer le dije a Teresa apretándole la mano, prepara tu licuadora para batir el banano. Ahí mismo la conecto en primera velocidad. Cuando llego la tercera, esa sí me hizo brincar. Ahí mismo la conecto en primera velocidad. Cuando llego la tercera, esa sí me hizo brincar. ¿Oíste, Jairo Madrigal? Préstame esa licuadora, hombre, que está muy buena. Duro Medina. Son siete velocidades que tiene su licuadora. Me dijo, voy pa' la séptima pa' que no saque la gorra. Revolvía, revolvía con tanta velocidad. Luego quedó quietecita cuando acabo de licuar. Yo no he conocido nunca cosita con más destreza como aquella licuadora que me puso a mi Teresa. Yo no he conocido nunca cosita con más destreza como aquella licuadora que me puso a mi Teresa. Ahí mismo la conecté en primera velocidad. Cuando llego la tercera, esa sí me hizo brincar. Ahí mismo la conecto en primera velocidad. Luego llego la tercera, esa sí me hizo brincar. ¡Ay, qué rico! Vamos pa' Oriente, pa' donde el poli a beber trago. Ayer le dije a Teresa apretándole la mano, prepara tu licuadora para batir el banano. Como ya la licuadora se le daña a mi mujer, para batir el banano yo no sé qué voy a hacer. Ahí mismo la conecto en primera velocidad. Cuando llego la tercera, esa sí me hizo brincar. Ahí mismo la conecto en primera velocidad. Cuando llego la tercera, esa sí me hizo brincar.